El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erazno y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erazno y la Chocolata presentan El Chocolatazo. ¡El Chocolatazo! Bueno, nos vamos con el chocolatazo al Estado de México. Tenemos a Antonio, le va a hacer el chocolatazo a su novia Cristina. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, muy bien. Cristina es tu novia, Antonio. Tienes 4 meses de novio con ella y la última vez que la viste en persona fue hace 3 meses. Sí, hace 3 meses. ¿Tú también eres del Estado de México? Ella vive en el Estado de México y yo vivo en el Estado de Morelos. Entonces ella se viene para acá, para su pueblo. Entonces a veces le llamo y no me contesta el teléfono. Quiero saber si anda con alguien o está solo o no tiene tiempo de contestar el teléfono. O sea que cuando ella está en su pueblo te contesta todo bien, pero cuando no está ahí ya no te contesta. No, al revés. A ver, cuando está en su pueblo no me contesta el teléfono y cuando está en mi pueblo sí contesta el teléfono. Ah, ya entendí. O sea que cuando anda en su pueblo ahí no te contesta, como si tuviera alguien ahí con el que anda. Ajá, nomás quiero estar seguro si tiene alguien o no. A ver, tú la amas a esta mujer y tú le mandas dinero, ¿no? No le mando mucho dinero porque ella dice que no quiere depender de nadie. Entonces quiero saber por qué me dice eso, pues. Si tiene alguien o tiene dinero, no sé por qué. Y yo ahorita estoy en el trámite de divorciarme porque ahorita pues ya me dejé de mi esposa. Entonces ella la encontré en el Face. Entonces le dije que si quería juntarse conmigo, entonces ella me dijo que sí. Entonces yo ahorita estoy tratando de divorciarme, tengo la corte para julio. O sea que tú encontraste a Cristina en el Facebook y dijiste me voy a divorciar rápido para ya casarme con Cristina. Sí, de volada, en caliente. Oh no. En caliente, o sea, ¿tú no puedes estar solo o qué? No puedo estar solo porque tengo que tener una persona porque esté vigilándome porque estoy enfermo de diabetes. O sea, que tú te divorcias y luego rápido con Cristina para que te cuide por lo del diabetes. Ajá. ¿Y tu esposa con la que estás te checa el diabetes ahorita? No, yo aunque no me chequee, yo me tengo que divorciar a la fuerza, aunque sea quiera o no quiera ella, me tiene que dar divorcio a fuerza. O sea, tú conociste a Cristina, te volviste loco por ella y dijiste a tu mujer, quiero el divorcio, bye. Sí. ¿Eso quiere decir que estás muy enamorado de Cristina? Pues si ella tiene a alguien, pues mejor le digo que ya no quiero nada con ella, porque yo cuando la conocí estaba solo, amigo. A mí no me dijo nada. Ella sabe ya mi situación como está con esta mujer. Y ya le platiqué todo, yo no sé si tenga alguien o no. Bueno, a ver, pues vamos a llamarle, a hacerle este chocolatazo a Cristina y a ver qué sucede. Por favor, no hagas ruido, le va a llamar el lobo, ¿ok? Oh, ok. Sí, bueno. Bueno, ¿con la señorita Cristina? Sí, ¿de parte de quién? Bueno, te llamo de una compañía de chocolates, Cristina. Tenemos una promoción donde le hacemos llegar unos chocolates en forma de corazón a alguien especial que tú tengas, Cristina. Es totalmente gratis, solo una promoción. ¿Tú tienes a algún hombre especial a quien te gustaría que se los enviemos? Uy, no. No tienes a nadie especial ahorita. No, muchísimas gracias. No, yo no tengo a quien mandarle. De verdad, Cristina, ¿no tienes a nadie especial ahorita? No, pues no, la verdad no. ¡Oh, no! O sea que ahorita estás solita, no tienes pareja, no tienes a nadie, Cristina. Pues sí, todo el tiempo ha sido así, pues. De verdad, ¿y no tienes algún amigo especial o algún compañero del trabajo, de la escuela, algo así? No. ¿Tampoco tienes amigos? No soy muy amiguera no, la verdad no. O sea que muy trabajadora, Cristina, tú. Pues sí, la verdad me dedico pues a lo que es del trabajo a la casa y de la casa al trabajo y nada más. Ah, qué bien, Cristina, eso quiere decir que pues eres una mujer muy trabajadora y una buena mujer, ¿no? Pues, sí. ¿Qué dices? Te diré, ¿no? Sí. Qué bien, Cristina. Oye, ¿y a ti te gustan los chocolates o no? No, casi no. ¿No te gustan los dulces? No, nada de eso. O sea que te cuidas, debes de tener bonito cuerpo, ¿no? Sí. Bueno, entonces te puedo mandar otra cosa, porque chocolates o dulces no comes. No, muchísimas gracias. Sí, o sea, es por demás, porque pues ahora sí que, inclusive pues, ahorita ya me voy a salir del tema, fue su cumpleaños de mi nieto y compré unos y ahí están, ni siquiera Los he probado. Entiendo. ¿Y cuántos nietos tienes? Tres. De verdad, o sea que eres abuelita, pero te escuchas muy joven, mucha energía y además tienes una voz hermosa, Cristina. Pero no te chivías tanto, Cristina. Oye, por cierto, estoy trabajando, no sé si te gustaría, a mí sí, la verdad, pero no sé si a ti te gustaría que hablemos más tarde o en otra ocasión. Sí, después. ¿De verdad te gustaría que hablemos? Sí. Oh, no. Perfecto. ¿Y tienes tu WhatsApp? ¿Sí tienes WhatsApp? Sí. Ah, pues ahí te mando un mensajito y nos ponemos de acuerdo para ver cuándo volvemos a hablar, para volver a escucharte. Bueno, está bien. Está bien, pero ¿segura que no tienes a nadie? ¿No tienes pareja? ¿No tienes a nadie para llamarte y hablarte con confianza? No, obvio no. Obvio no, pues sí, ¿verdad? Si no, no estuvieras hablando así conmigo. No. Pues ya sé que no eres mucho de chocolates y dulces, pero ¿las flores sí te gustan? Me gustan mucho las plantas. Ah, muy bien, pues igual ya que tengamos más confianza, ya que platiquemos, pues te mando ahí una plantita, algo bonito, y sabiendo que no tienes a nadie, pues ya con confianza, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí está Choco. Ok, Cristina, aquí tenemos a Antonio. Él dijo que te amaba y que quería pues ya hasta divorciarse y dejar a su esposa por ti, pero bueno, ya escuchaste ahí a Antonio. No, pues está bien que no tiene a nadie, entonces yo estoy pintado. Pero al rato voy a platicar con Cristina porque ella no tiene a nadie. Hola, Cristina, ¿no me conoces ya? Ahí te está escuchando. Cristina, no, pues está bien, te diviertes. Es que tú, Antonio, nada más la quieres para que te cuide por lo del diabetes y yo sí la quiero de verdad. ¿Verdad, Cristina? No, estoy pues ocupada, bien, pues, mire, no lo puedo atender, la verdad. A ver, hablen ustedes, Antonio. Ok. Cristina, contéstame, Cristina. Ahí te está escuchando. ¿Te dolió escuchar lo que escuchaste, Antonio? Pues sí. Ya colgó, Choco. A ver, márquenle de nuevo. Lo voy a marcar ahorita. Ah, ¿tú le vas a marcar? Márcale y la pones así en el three-way para que estén las tres líneas, a ver qué dice. Pues sí, le voy a poner las tres líneas ahorita para ver qué me dice. Sí sabes cómo poner las tres líneas, ¿verdad? Para hablar los tres. Sí, yo sé cómo hacerle, cómo indicarme bien con ella, a ver qué me dice. Que no me dice nada ella. Oh, no. No, Antonio, me refiero yo a que enlaces las tres llamadas para escucharla. Oh, ok, ahorita lo vamos a hacer. ¿Pero sí sabes cómo hacerle? ¿Poner las tres llamadas ahí? Ah, pues no lo sé cómo hacerlo. Oh my God, eso hubieras dicho. Pues márquenle otra vez aquí. Ok. Ya colgó, ¿no? Sí, hace ratito. Vamos a marcarle de nuevo. No va a contestar ya. Usted me puede dejar un mensaje para 72. Ya no va a contestar. Aguanta tú, Sugar. ¿Por qué le dice Sugar? Tiene diabetes. Usted no puede dejar un mensaje para 7. No, ya no va a contestar. Así lo dejamos, Antonio, ¿ok? Órale, pues, gracias igualmente, ¿eh? Gracias, ¿eh? De nada, pero... ¿Y qué mal, no? Digo, no te mencionó, dijo que no tenía nadie y pues ya escuchaste que iba a hablar con el lobo. Pues sí, no tenía que haber hablado así, no tenía que haber contestado ni tampoco tenía que haberlo aceptado. Tú me dijiste que estabas muy enamorado de ella, que te vas a divorciar por ella, que ya quieres estar con ella. O sea, ¿después de esto ya se terminó todo? Pues necesito hablar todavía personalmente con ella porque ella ha estado yendo para allá, para mi casa. Ha estado yendo, pues, pero pues, va porque a veces yo le digo que vaya. O sea, según ella dice que me quiere y que me quiere, pero pues estoy en dudas en ella, porque yo a veces cuando se viene para México yo le llamo y a veces no me contesta, me dice que a veces no hay señal. Ayer le tuve llame y no me contestó nada, hasta hoy en la mañana me contestó. Ey, cálmense. Bueno, cuídate mucho, Antonio. Igualmente, adiós. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erazno y la Chocolata.